Siempre estamos para eso. Yo sé que en mi caso, como persona, es individual, que quieren respetar cada ideología, cada nadur, como hijo, que ojalá, unam. Agradezco a Dios esta oportunidad que la gente en Cola, en Majo, es una meta. Yo ya no podía un quinzatlán para que no coche eso. Pero, si ya tenemos inquietudes, ¿verdad? Y chapa, estamos para eso. Pero antes de que ha hecho el punto, ya la bienvenida, chicos, por llegar. Y ojalá el Sancir, Chumir y la Arquiñadir, si fuera así posible. Y chapa, a veces, ¿cómo que ya dijo que por algo que nos pueden afectar? Tanto, no solo a Roma, sino que puede afectar a la meta, lo que es pues, como una equival y al final va, estamos como personas, o que pues, a nivel nacional, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Entonces, espero que esto, que no vamos a ver aquí, a que añadir, pero ya estoy para escucharles y que ya que tiempo chiva no tengo más chiva más a ver un sí que yo jamás como a poco que me aquí por el día que da es más tarde yo ya que es un mal ocupar y de lo que es digamos los citas y ir a gente entonces ya que la tía mucho más bienvenido a su hogar y ya tiene que ser mucha más. Bienvenido. Usted está en la vida acá, acá, en la vida argentina, así es, está seguido, está vaso, está vestido aquí en la vida. Y a mí, a través de este tipo aquí, acá, otra que se está. Ahora sí, salga con un poco de más que la persona que tiene que tomar por el lengua, más la persona que se ha visto en el sitio, se va a tomar por el lengua, se va a tomar por el lengua, se va a tomar por el lengua, se va a tomar por el Thank you. Imagine job. Es kann kannst du mir da du mir die Zeit der dann sagen wir mit die doch sie du will den Fletcher. Kannst du mir das Fletcher zu dir. Okay, das ist gut. Ja, das wo sie sind so mit der jetzt so machen. Du sehen hast wie du du sehen mal kommen mit der Kommandant ich noch nicht da. Pusiera con vista un sentimento che non si prende di aiuto a buscare. E sta diverso da una vista in andrasi. Adatto subito che io vado. Cavo da subito che sia con il tuo giorno ancora si diventa con le tante strazioni scolita futuro cittadino abbattati e non mi dà perché si è scucciato. E poi manca ormai l'idea per l'idea anche per rispettarci che è Tu se chapeta, tu se me tomou por memorial aqui, cada hora. Se me comia, me tirou de caminhar. Tu se cada uma, a tu não te ia bem, tu se faz, não comia, não se chega. Tu se tu não se para caminhar, tu se quer dar comida na rede. Tu se arrocha por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, Pe momentul de zăși cu multă superioră și un ștean și dacă el îți mai vină cu un ștean imperial în care trece cu om, mă învăia cu ceva cum nu se facă, dar și fi și poate nu se facă, și de la cum se facă în cap. Tu să mă compare și poate când nu se facă, tu să mă învăia cu ce vină a mine, mă compare că ala nu e bine, mă compare că ai ca în loc de bani să e mică, dar să poți scădea și ca în care bine bine pentru a fi n-a putut să facă colia de și bine. Tu să mă poate că și secretar și poate cum secretar și că și care memoria prova ca și bani mai tot să faci prova și că pe vicea la cu video secretar că și faci prova cu mâna de optimist de a șcanda și capat că ai venit să subștii cum o zehar aș face cu nepoie. Toți când te dișeau, vinea ce o ciucmă, nu am să ne cuvinte ciucmă, că vei ține bine bani. Mă am să ne cuvinte ciucmă, mă vor, nu am cuvinte ciucmă, că vei mă vor, să fie ne cuvinte mii, de că îi vine pe de, toți să poți fi mai deși pe digă, nu am să ne cuvinte ciucmă, că vei ne vine pe șale, că ar cea va fi și nu ne-l vei. Toți că nu ca ce o vei, că ce o vei, că ce o vei, că ce o vei, că ce o vei, că ce o vei, că ce Ale pas orang pun gitu kami ini sendiri. Sekarang dia sekarang di sini ini sendiri. Terus sekarang kan, kemudian sekarang kan pendia dan nanti sekarang terus dia pun kira kira ini pun sendiri. Terus sekarang kemudian sekarang di kau sendiri dia masih ini masih orang sekarang ini apa dia tak kira. Terima kasih. Creo que todos los que estamos cada vez a la comunidad a ir con la única persona que tuvo un par pero si con favor antes a la a mí se fue el primer a ver mucho más por igual a Jó, a Jó, a Jó, a Jó que es mucho la mano que yo si le gasté más siempre que la gente pero si no por la Jó, a Jó, a Jó y si estamos aquí en la con la que iba con la huerta a Jó, a Jó, siempre y pues en este siglo de una cosa siempre para manejar las negociaciones como ciudadanos para manifestar de la forma más correcta y pues las autoridades para responder la petición de la forma más correcta y humana. Entonces creo que no sé si conviene con cabe mi garantía para los chavos, que seguridad de puerta, cabe que sepa, como chefe, no va como chefe, no va para considerar, ya no intentar llevar, no sé si es posible, mi carta va a los que ir aquí, va a haber más ocho, no sé, por si tú me chivas, pero colega, colega, actividad para los chavos, las autoridades, el grupo encabezado, el que se ha hecho, si está la ya chaco ni nada más más que la comisión que provoca ni acá escrita las chamas para otro tipo de pantalla que salgo con tú pero si me pudiera hacer que es un tipo de chamas más bonito que sea más activa ver es muy chido con tú chiva como corporación municipal los tú de que a ver o con la chomo la met de que qué hay que tú sabes la economía pacífica o día pacífica. Como manifestación, es ventaja realizar desde que es un derecho. Ya que como un pasar a cada gran que pensaba un poquito, desde que la gente está allá por ahí, etc. Es un derecho humano, yo creo que la con la paja de salir, la manifestar, ¿verdad? Y también te chocará si lo conocer las chicas de hace tiempo. Todo conforme a la acción acá de su corporación para manifestar lo que son las necesidades. Creo que más tener un acta y existe para grabar acá. Muchas veces opina para ver como grupo, un proyecto o una exigencia en construcción, hablando de fondo o hablando de dinero mejor. Creo que es más preocupación como lo que es el orden territorial. Son políticas, por ejemplo, a ver a Corina Ashna que hay que presentar. Por ejemplo, el primer punto, pues temas, por ejemplo, Pinataja, a ver sobre relaciones y sí, sobre qué es el caso del presidente. Bueno, todo ciudadano, pues tampoco es difícil. Bueno, esos son temas muy específicos y ya muy general. Lo que está enfocado es el ciclo más local. Local, políticas públicas locales. ¿Qué tal yo digo? ¿Cómo es más tan agrícola? ¿Cuál es la construcción más tan agrícola? Bueno, ¿qué obras importantes pues, parte de las políticas públicas y físicas? Pero ¿cuál es la política pública de carácter emergente? ¿Ni que el Estado obligado a garantizar el derecho a resguardar lo que es la integridad humana? Tal vez hablar en el punto 3 de caso, sí, vamos a enfocar en la sí. Número 3, que alguien dice ya verá, no sé si lo voy a utilizar. Informe administrativo y financiero que el alcalde ha prometido en reuniones realizadas en diversos grupos comunitarios durante la campaña electoral. Siempre las administraciones anteriores entonces son palabras políticas pero lamentablemente vamos a estar a la psicopa suya que millón o un psicopa suya que millón. Cuando llega a Manuel Campo, vamos a contestar por otro medio que a un suyacana o a un suyacana. La tal primera palabra de que a tener trabajo en China, pues casi 4 millones a más se van a exportar a un medio católico en el 2016. Entonces, ¿cuál es la inquietud para trabajar con esta palabra? ¿Qué harían? ¿Cuál administración lo van a aclarar? O sea, no va a una especificación de que hay en cada trimestre, cada cuatrimestre, en los comunes. Pero hay una pregunta. Hay algo que vuelve en Gaia, hay algo que vuelve en Sifoná, tal vez que no ocupamos la plataforma y todos los medios, sino cuál. De hecho, con quien iba a chupar, la puerta es la primavera. Pero ¿quién por mi papá, que es el alfabeto? ¿Quién por mi tío que está en el papel? ¿Quién por mi hermano, mi paisano? Entonces, ¿quién? A ver, a necesitar código municipal, es un fuente de garantía para que se pueda generar el informe de acceso a la información pública. Pero de facto privado, va a haber algo de ley de acceso a la información pública. Y uno de sus principios es la máxima publicidad. La municipalidad también está en la administración. Cualquier movimiento es para o sea, las fotos que están cargadas por todos lados, Helmans, acceso de información pública, ingresos y ingresos. Principio de la ley de acceso de información pública, la máxima publicidad. Pero mientras lo que no pasa por ti, los jóvenes ya deben tomar en cuenta, deben exigir la máxima publicidad, ¿sí? Los ingresos y egresos. Porque construyó un presupuesto municipal, con arbitrios, quizás con donaciones. ¿Con qué quiero echar fuentes? ¿Cómo? ¿Con qué lo que es la finanza pública? ¿Por qué quiero echar agua? Entonces, jalará con cultura, y no con cultura global, y también a nivel cultural, pero no es un cultivo más bajo. Las cosas por vía pacífica. El coche está para un cuerpo. Toda esta responsabilidad, queremos un informe financiero bien detallado, no solamente en el combustible, a nivel poblacional. Hagamos un poquito de historia. Estoy en el camino y vi precisamente para lo que es actividad de esquipulas con el alcalde de San Salvador, nuestro respeto a ese alcalde. Le dejaron millones de deudas. Y es un conferencista a nivel internacional porque hizo algo que los migrantes de esa región, que más que Estados Unidos, por una situación muy precaria, con esta situación con la actual administración, se me fue a llegar a los Estados Unidos y cambiar el cual de Salvador. Pues, algo que tú, señor alcalde, consejo municipal, habla con Samar de la forma más correcta. Entonces, casos de acceso de información pública, pero de todos modos, mientras las cosas están claras, vamos a ver si o mismo como ciudadano, hablamos para nada. En caso de seguridad, señor alcalde y su corporación, la comisión de seguridad, dan el plan para manejar, pero una chica que hay en el futuro, yo sé que más señor alcalde para un café, se me pasa a la gente que tiene la gente, los reglamentos, el orden, sería mejor hablar con el asesor o con el juez, creo que es juez municipal, ¿ok? ¿Cómo la chica me trae la ley con la prueba Guatemala? Y lo mismo, chica, estaba pues, en los acuerdos de paz, que hija temas ya acá. ¿Cómo un acuerdo que quiera manejar policía que me siente que no me da? No que ajo que vaya a un territorio, sino que ajo como lugar, no que el chico, no va a ajo policía, chupando. Sería bueno tener un lugar. Lamentablemente, como fue de chupsi, pero vamos a ver la chupa con la buquín, pero que la chupa, no va a averiguar. Oja con la cuerda, su policía, si no me equivoco, y yo 2013, pero no sé qué es lo general en este caso. El nombre de ajo, como vecino, autoridad, recuerden que la policía era una clube, una clube, una clube, una clube, una clube, una clube. Mis tíos, ojalá que no sea una promesa esto, y que va a reconocer que no, no va a ser fácil. Va a haber seguridad, pues de hecho, sabe que la gobernación, la policía, está bien, pero chupada, va a haber la debilidad de Chichara era Cuba. Pero mientras se termina el quepa, o si se quepa, ya está, no puede chupar un quepa. Y como para chupar un quepa, y la tal chupa, pues, caso de seguridad, tuvo un pequeño chupa, pues, a un tiempo chupa. Allá chivach y bajo chupa respuesta, pronto y posible, si es posible, para manejar un cronograma, cuando es en sí, no va a marchar y pues a ver programas. Entonces, con relación a seguridad y más que produjo la petición que se da a los que se han dado en Chile, pues, no hay que pasar el tiempo por todo el país, tiempo sin pescar. Nosotros, los clientes, están a la vez más, la dejamos un poco más, y la gente está, mejor preso, pues está una charla que ahí está, ¿cómo te podrás ir a seguir tocando el chico con plan? ¿Cuánto posible? ¿Cómo te podrás ir a seguir tocando? Caso de ambiente, señor alcalde, caso de ambiente. Siempre hemos sido realistas en muchos momentos también. La gente siempre, la gente la misma conciencia de vivir, no más no más nada. Ese es un gran logro, el Dios. En este caso, está que cancelar el reglamento. Ya le dijo que está activa, que está lista también. Si fue que está ahí, si ya que yo quería alguien, no creía que está listo, si no la ley. Pues cada vez que hay en el rajo de el reglamento, cuanto posible que sea antes de que termine este año. Natal, a ver, como ejemplo, el Plan Nacional de Guatemala, capítulo 32, ese es un tema muy complejo y muy, muy efectivo para que se iban a aplicar, ¿verdad? No te voy a decir que en una eternidad se iban a aplicar todo lo que pide, lo que es el capítulo 32. Y Javier, la China, señor alcalde, ¿cómo llega a China con tu canal? Tal vez por una próxima programación, si yo por la reunión y cabal esta vieja manifestación, creo que no me ha también mucho. Mucho la resistencia lleva siglos, la resistencia. Y pues, los que como te enfocan, si hija hablaba, la resistencia es una de las que me quiero pagar. Ya, ya pasó el siglo del conflicto, más un conflicto que el mal. Lo que trajo papel es el diálogo. La única herramienta o el arma potencial que me creen este siglo es el diálogo. Lo que pasa es que los primeros casos y los que se casan fueron bajos para probar por una línea más correcta y adecuada. Señor alcalde, para el Hachna, la tacha la próxima creo que no es correcto cuando va a suspender con reunión, por ejemplo, aquí pues en la CUSIE pues estaba programada la reunión en caso de Cantín, pero lamentablemente, pues, no sé, la Roma tendrán sus razones, pero la Hochka razones muy, argumentos muy concretos y claros, no la Hochka, pues, a la mañana dicha, yo me presté a vivir con nada más lamentar la actitud, porque la gente no va a crear un conflicto, pues, no la Hochka, pues, a ver, a tu persona, a colaborar con la mente, tal vez un poquito, si un poquito, una colaborar con él, pero sería bueno en el pueblo hay que colaborar, cumplir las políticas públicas efectivas. Y como la Hochka, si tiene que matar, a ver, caso de Natal, pues el polideportivo va para la adolescencia. ¿Cómo la chica está, señor alcalde? Y la corporación creo que está la verdad, que enfoque a la edad. Y la chica, pues, hago mi mañana porque ya resta un poco porcentaje de meses de esta administración. Que sean políticas municipales, que no sean políticas del gobierno. Porque políticas del gobierno, va a ser el de Guatemala y Nata, si ya lo que es. Programas de solidaridad, se le gobierno a los un hambre cero. Y que a veces por libro moral, que vivir yo son políticas de gobierno, ahora se pasan. Pero si bajamos con desarrollo, por ejemplo, el caso de Costa Rica, son políticas del Estado, no del gobierno. Está teniendo, me va a chingar a la mata del polideportivo que me la chiquera, no te chico. Sería bueno dejar políticas de municipal. Efectivos, para consensuar y echar. Entonces, creo que está de ti, creo que está de ti, creo que está de ti, creo que está de ti, creo que está de ti, creo que está de ti, creo que está de ti, creo que está de ti, creo que está de ti, los puntos que van a presentar a servir a dirigir las manifestaciones y el primer caso pues ojalá que habrá la chica en también con hijos como ciudadanos ojalá voluntad porque bueno me importa que pasó con la chica requiere entonces falta la chica que quiere tratar aquí entonces de aquí ya tiene que ser con su chile un trabajo de la señora alcalde y el consejo de señor alcalde secretario festiva y la consejería de Cachi con el informado de tu señor alcalde. Tal vez antes de seguir más así a la señora alcalde, me siento que me siento el consejo de la alcalde con las comunicaciones, me siento un lugar que me siento y ya me siento que me siento que me siento que me siento que me siento que me siento que me siento que me siento que me siento que me siento concejal, pero mejor, pero mi tío es el secretario, yo voy a recibir un memorial, sobre nada, los miércoles, un poco para congelar, yo creo que con la tal vez mi congelar también, pero el cajón ya está por mi chico, después de esta reunión, yo creo que la señora alcalde, si es como consejo, mi chico, para que por mi chico, después de esta reunión, se puede ir sí, bueno, en relación directamente a la pregunta bonito, ¿no? Ajo como siempre se ha dicho que chivas las bases para servir. Pero chava, yo lo que no quiero es van a atentar contra TED, ni contra mí, ni contra nadie. O sea, como persona, como autoridad. Cuando uno una vergüenza, o sea, depende de tener sus, no están sus cámaras. Y si se espina por más de la al año desde 2017, si me tocó igual ahí, si es la puerta de la comisión, si la información es el club, si ya está así, si mucho, si mucho que es bien, que sí, con mucho gusto, abierto. Nunca, también luchar en la municipalidad, a tener una torta, a tener una pacho, hemos hablado. Por ejemplo, el tema ahora, para Chacho que nace unos días, y le va a poner para dar un mejor, digamos, un mejor servicio al pueblo. Muchas gracias, también yo apoyo, sigo yo apoyo constructivo. Muchas gracias, no lo recibí. Pero si lo extrija una chanaca, porque alguien se le ocurre, o sea, no tengo nada, pero al final no es bueno que está provocando nada. Entonces, no quiero contar, bueno, yo quiero cuidar la vida de todos, del consejo. Por una cuando estuve, yo estuve cuando comenzamos a pasar bien en el 90, y no estoy mal en el 97, a Juan si de Juan si salgo, si yo con alguien. Escribe el doctor, se ha atentado contra la vida de los jóvenes. Y ya después, por ejemplo, si escribe por Marx o como los dirigentes de este grupo, chicanera, al final va a dar una, va a culpar al final, va a joder, como personas que van a decir, se ha hablado, que cambia su familia de algo, y algo, porque la vida es lo que dices. Y te causé mi mal a Chinac, o suena lo bien hasta el día de hoy, o suena. Si cobalo, te lo da. Porque ya le dije que la chica me dice a mí, y la chaca con la sorda, auto, una, auto, una, auto. También analizar, tenemos nuestro asesor jurídico, legalmente, la, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no la chapa un poco distinta a la ley, quiero que se utiliza para la información pública, entiendo eso, pero cabe una hoja de organizar un poco. Porque vamos a tener que confundir nuestro cuerpo y confirmar que Dios nos permite. Y posiblemente Chuac también. Alguno de ustedes puede estar acá, solo Dios lo sabe. Pero porque ya ni que me mando, ni a mi gente, ni a nadie. Por maravilla es esperar, si hay una manifestación, que un Chuac es fuera de contexto, estamos, ya le agradecemos muchísimo. Pero voy a parte con la misma java, java, a lo mejor muy prueba. Si comprueba, si corta algo, pues, ¿qué presenta? ¿Para qué cacha? ¿Y cómo combina? ¿Ya ni quién chivale? Porque en el internet y no me voy a prestar para algo que de repente voy a combinar. Yo me tomo la decisión y yo digo, vamos, no sé tú bajaba, no sé tú bajaba, tú bajaba. ¿Por qué? Porque puede ser chava. Sí, que te quiero usar como persona. Puede ser, no lo sé. Por ejemplo, aquí ni más chorra. Pero la mía va a entrar, digamos, a sortear a ver qué hay mal. Pues aquí estamos para, digamos, temas para mirar. Hay que. Sí, Juana, andan chiquito al principio. Yo entiendo perfectamente, profesor. Y que me dijo no me entendió. Pero ya en la tela del público a veces hay problemas, a veces. Estaba aquí en el alumno, ya la aquí me bajé, y si sabes, para que está el trigo, deje el cejón público. Y si estaba, si en el chorro, si fuera posible. Si media vez que una, un chale que dice una, de todo, si va una, no sé ni para qué perder. Es malo, allá mucho más, yo quiero un pueblo en paz, un pueblo nunca deseado. Yo creo que he demostrado que soy una persona que me gusta la alegría, con una espía que dice: no, no, no me gusta nada. Pero hasta aquí estoy en cada cosa para celebrar, es que no es ni nada. Entonces siento yo que, ojalá, bate o algo de ustedes, chala, todo está bien. Por favor, no es por tener tiempo. Para que se arranque la noche. También continúa. Por favor. Chale, ya la comida, señor alcalde. Creo que ahora hay una llena de cojones. Y cajón, chaval, como lo voy a hacer. ¿Por qué no va a la chaval? ¿Por qué no va a la chaval? Entonces, hay que dar comida con que todo chiste y con el cielo que pizza. Y con que todo chico, chaval, con el cielo que pizza, chaval, se pica de forma, ¿cómo va? Entonces, pero ¿qué nueva forma? ¿Habrá un mes de diálogo? ¿Mes de diálogo? ¿Qué no es la alternativa más específica? Estratégicamente, les tengo conclusión, no sé qué piensan, ¿no? Entonces, tiene que decirlo que ponen una conclusión naranja, punto, entre la petición del memorial y un checklist, y para que se aclare. Por ejemplo, acceso a la información pública. No hay que analizar, para que lo hubiese tomado la analiza, nada más, porque se copia y nada. Entonces, sí, tal vez, no analizar por la forma como viajar y forma, ¿verdad? Entonces, habla de tomar esa decisión. Si usted está con todo, no es no está. Entonces, no posibilidad de si quiere estar como miembro del Consejo Municipal. Porque más figura y se trata, atento más, de ir muy honesto, ¿verdad? Más a la gente de la figura. Pero si usted como miembro, está para terminar, para decir cómo que jala, entonces, que no forma, que no forma. Y cómo que la forma más correcta. Si Jojun Chakashmijo voy a llamar la traducción y luego si Jojun como el Consejo Municipal, Kalala, ¿ya? Falta una alternativa. Y quizás Chaga, cocho una alternativa, pues, alguien que me chica, pues, Jojun a elegir, tal vez con un medio de comunicación, por ejemplo, tal vez un poco más, ¿cómo la alternativa más que verba? Ojo, la verdad, y más bajo acá, a Jojun queja Chaga y Ziyech Estamet. Neste trabalho está aqui, está a comprometer-me, não está a fazer o que é. Eu não vou haver a ponto de fazer esse diálogo, eu vou ficar de forma mais correta. E se eu vou dizer, antes de eu te dar, eu vou fazer uma observação, senhor alcalde, como está aqui, por exemplo, mas não daria de que eu não falasse, porque as pessoas querem assegurar de que é uma violência que eu vou ter. Então, assim, eu não queria dar, eu já faço uma observação. E se uma rocha, porque eu não creio que haja alguém nessa pessoa aí, como foi da obra da Rua Mestre e o Alcalde, se o Rua de Comércio, China também tudo isso aí. Quando eu cheguei, essa mochila já roubada, deixa ela lá. Parece chato, parece um pouco mal. Há mais dinheiro, sim, é possível, vale a pena. Já há, você quer ler? China, está com o equipo, está com o equipo. E com a raça segunda, está a gente está preparada para detener, porque com a atividade, há que fazer um detalhe. Vamos lá, vamos lá. Você sabe que está bem, não está mal, claro, não está mal acompanhado. Pero llegamos a la conclusión. Ya estamos en la mesa de diario. Bueno, sí, para acabo de mirar. Pero tal vez, me quiero seguir al alcalde, tal vez era una disculpa, que no pudo más conocer. Tal vez un macho que dijo, sí, que debes disculpar que me metí bien, pero tal vez sí informar una situación. Y ya no lo puedo decir. Será que se revisa su forma, que me parece una conclusión que me cree, sí, que es un chico que me metí bien, pero. Entonces, es que aquí viene, y ahí va a tomar una conclusión que me queda la gana. Tal vez, quiero más, gracias, gracias. Tal vez para hacer acá la incorporación va a decidir si me están a punto de estar. Porque si está en otro lugar, va a vivir en un mundo que está despierto. Tal vez lo que pasa en América, acaso se retire, porque se lo da. Por la inseguridad, pues también había que especificar. A ver, de hecho, vamos a decir que ya estamos en algunas reuniones, hasta el mejor reglamento. Entonces, si tú quieres, pues, ¿cómo viene? ¿Cómo viene? O sea, aquí estamos para apoyarnos. O sea, si hay que decir la chica, por favor, pues, no me puedo hacer un lugar. Y también aprovechar el cumpleaños y decir, ¿de dónde está? O sea, aquí estamos. Sí, tal vez ha dicho que, mira, que, por ejemplo, lástima la hora de que yo no tengo miedo a nadie, yo me tenía acá. Y chica, si puedo, yo me quiero ir a chica, yo sé por qué. Un chico aquí me negaron, pero sí, debemos de actuar. Sabes que pichiva la vida sobre la tierra que se ha vivido. No equivoco a nadie. Yo a camino, y eso es lo que quisiera ver en el pueblo, porque a veces nos dejamos manipular. Pues si Jatna Melba es un pueblo pobre, o sea, no es que tengamos significativo, ¿no? Viene hijado a Matalá, y ya nos cogió el charaje, 30, 35, ¿sabes qué chay? Y Jerjan, que me han para hacer una maldad, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero eso. Entonces, esto eché tiempos atrás, no me han movido para. Además, también un par de guan, cuando es ventaja lo de Manuel Cisal, con familia entera, también se entiende. No quiero todo esto, se entiende. Es que, como en paz, es un gran perdón. Como bodegas da vez que eu chata, por exemplo. Chega lá, em base, em idade, que parece que tem espetáculo na violência, graças a Deus, por nós que não chegou. Al final, eu saía na rua do mar, também comia, mas não estava na violência. Eu não quero que deixe a minha forma, que a minha vida e minha vida. Sim, então, acaba. Por exemplo, conclusão, coxa conclusão. Alguna idea de información a todo el pueblo. Este pueblo no estamos en público. Vamos a ver qué día, qué fecha. Obviamente, Milán, Cabe, estamos en discusión. Prácticamente. Acabe, quien aquí, quien va a traer esto después. Nos vemos con el que sí creí que iba a descubrir de que sí culpado a la petición Hayagna hace 8 días, la semana pasada. 9 puntos, seguramente, y sí que. Para Rumac, 15 minutos antes de a las 5 de la tarde, 5:45, Shihachik Chamak, Yaheidi, Chuchila, Tumetzi. Entonces, Anakbanik Chula, Chuchara Memorial, se ve Shirilak, con casi 245 firmas, Shinubnak Shkiyak Harapi. Y una de las razones, Nak Rumak Shkiyak Firmati Abnakara, es específicamente caso Shinkantinas, Avira Chamakna. Kitrin Bien, Saglaha kol bach habrabaneza, rikikas limar en zilo oschwa, demasiado. Y hun har riesgo, rikmo apachahilal atbetzir, tanto en cualquier, a nivel nacional, a nivel municipal, en cualquier parte, va es la pasividad. Al momento, jinkatbao contestar, va anina bir, ane respuesta, shinka en cuestión shinkantina, va con un reglamento, zetanak karan natashish. Pero hiyab nakba, שכיבן מניפסטר שבי חוויר אסבא, מכון כחות רגלמנו, לא כן כחוך יהיה אסבא, כחי קיצה פסה, רוצ'י חקנתי. אי פרקטיקמנטה, בחר רגלמנטו הברבה, מון כיכב יקויר ברוקים חייבנו. אי סגורמנטה, אין בי תיתה קורסייר, אין בי תיתה קורסייר, אין בי תיתה קורסייר, Ricola, en esta la pie de seguimiento, triste de la palabra, chacla. Cada mes van a suspender la reunión. Y por lo tanto, para el día jueves, van a suspender la reunión. Venimos a notificar la crumay, van a suspender la reunión. Pero en fin, Hanem comenzó a sugerir, Hashem Haber Tadir, con información, Hikiyarim y Kashar Yerna, es el tema de cantinas. Pero Hia Ahlen Iknatar, mejor que hago tu reglamento, sino que en cada día, Hik y Tzapé su chica cantina. Por lo tanto, yo creo que ha tiempo de más y no que es como. Es algún punto. ¿Qué hay que hacer que hablan con respecto a cantinas? Sí. Y porque es ver que en la tarde va con respecto a esto, a esto, en cantinas, bajaba un reglamento, hará en la tarde, Javiera. Porque ya tiene que conocer mejor, no me he cumplido. No me he hecho. Seguramente no hay una que no escribir la palabra. Un copia. Sin el reglamento, más se hace en municipalidad de San Juan Ostuncado. Un año dicho, a mí no hay que implementar ahora mismo, se usa su copia y ahora se presenta. Pero sin embargo, no ven analizar que en la Jaraba, el mismo reglamento que en la TACH, el reglamento del cuerpo gubernativo 27-2002, va a necesitar la TACHA, que son 500 metros, no ya cajón cantina en cualquier lugar público, va a necesitar quilombo. Pero llevamos reglamento se me lleva 100 metros cada una. Pero mejor cojo contradicción totalmente entre cada. Pero antes no van a analizar y no van a profundizar la palabra. Encajó que ya venga el señor alcalde. Y un tema central y urgente es el cierre de las cantinas. Mejor cojo un reglamento que van a aplicar a un experimento. Lo que haría es el cierre definitivo de las cantinas. Pero mejor hay otro tiempo, ¿sabes? A ver, no, aunque es mucho más rico, es para la administración. Pero atacar de la y la responsabilidad, también velar por el bien común, sin cachar de la fabracha. Creo que yo cogí la ropa con la vida, me clima a Dios. Y de cierta manera, no cacho con la iglesia. Y hay que hacer un tema que en cultura cristianismo es cajón, no hay que tuviera un viejo chalar y ahora, que canak chupan cajón y dobló a ver si el alcoholismo. Si desde la administración municipal, ni creen a no ven frenar, mejor no ven que crecer habrá el consumo de alcohol, había chupan cajón. Por lo tanto, chupan con conclusión específica que creen que habrá temas y cantinas. Ahora, ni cada tema, los otros numerales, como seis numerales, y qué tiempo en cada. Pero respecto a cantinas, que sea en el transcurso de estos tiempos, a partir de mañana y próximamente ni kiyarif en zapeso chikantin. Es algún punto necesario ni ya chkibet chkibetlak al sheik habrachakak porque halalumak chkibet firmak y arablak avierak chpam habra memorial y se vengatzen la más fino, señor alcalde. Ahora creo que está en cometerte no con cuenta un cabrón cama la más firma para que chuvat zgaratat chkan abir mamón bechdavar shuyon el hasho amandarri. Mejor un respaldo, por lo menos el primer respaldo para el cierre definitivo de las cantinas. En Natach Bank Memorial, coche más de 200 firmas abiertas. Y si me cachen más, pues yo creo que qué reforma. No tengo una vez firmas, pero mejor el cierre definitivo e inmediatamente las cantinas para Natach Bank Memorial. Está Ana, yo no voy a contradecir. Yo no estoy al contra de decir, ah, no lo hagamos, mejor el reglamento. Acuérdense, la semana hace 15 días, o un poquito más, se va a trigar el reglamento. Si ya chivense, y si chisco presente, Bajos impuestos, miren, algún día vamos a votar en muchos candidatos, por ejemplo, en el programa, ¿cómo se llama? En distancia. Pues jalo un banco para que se quede listo y bien, porque se quede reunido la semana pasada. Dejémoslo. A ver, como alcalde, no estoy diciendo, no se cierra el camino, eso es un problema. No estoy no. Si Dios viene, se aprovecha el camino, arreglemos. Yo no estoy peleando con todo. Conozco el chico, reunimos con su problema. A ninguno de tu pueblo que mandó. Sí, Ricardo, conocí el alcalde. Al paciente. Hasta que estuvo con él. Yo no levanto de los padres, no quiero agradecer a mi pueblo que soy un personaje. Tal vez alguien me dirá que lo usó como nada, pero no quiero maldecir a mi pueblo. Entonces, chuanel cabrón, espero que me hable. Y si es espiritual, que hay grupos que dicen, de cierta u otra manera, es que lo hemos visto un poquito, hay infiltrados, hay de todo. Pues nada, pero ¿qué quieren ustedes? Por ejemplo, si yo viniera un ratito a hablar con ustedes, que se pueden exponer, yo creo que no estamos bien. Yo en el cabrón, sigamos hablando del tema, pero hagámoslo legalmente como debe de ser. No es simple y sencillamente, ma, se habla, ya lo hablamos desde el 2016, ma, o sea, forma, pensar. O sea, por ejemplo, una taja, digo, no firma, yo estoy segurísimo. La iglesia católica, las iglesias evangélicas, mormonas y todas las religiones, India, pero a una gara, pero de la mejor manera. ¿Cómo que vamos a tener solo por allá hecho los otros? Porque nosotros a veces incitamos, no quiero eso. Tenemos que añadir, ¿tener? Por ejemplo, chalar, no solo, no te catoco y un jaxar chocas. ¿Cómo que añadir chalar? Entonces, ¿cómo que incitar con sejona? Porque ahorita no vamos a poder, en cambio, que un día la un solución, ¿sabes? Es muy pronto, hemos hablado ya mucho bien. Entonces, Chuanel Cabal, si me lo permiten y si nos ayudan a darnos su tiempo, y Cotita Cabal, siempre lo que Cabal es una persona más grande, Chuchichinochina. ¿Será que no quiero mucho que haya que pero si estés ahí, se echará buenas noticias? No soy así, Chuanel. Pero si no, cambio que al exponer, ya sabemos que es tarde, ya sabemos que hay infiltrados, miren, de verdad, pido una mano. Sí, pero chualeta, man. Uno de pillar, Santi Cantinas, es que yo no voy a pelear que haya cantina. Nosotros en un momento, escapa la zapata, que usted dice, espaya, está chitando el delegado que aconsejar, si que está, y que. Le va a estar me llama por mi estudio y sí que está en la pero eso ya es, digamos, chic. Bueno, es que una chica ya está, pero eso es un problema chico. Si una tabla amada, podemos hacer, pero ¿qué piensa de un cáncer? No es de que es seguro para que eso. No para decir, y capaz de discutir, Javan. Entonces, capaz de discutir lo que es el reglamento. ¿Vale? Hay que discutir el reglamento. Vámonos entonces. ¿Cómo se va a hacer? Conclusión que a mí me gusta que la casa de Kifa, es decir, que la tiene que ver con la casa de Kifa. que quien se nos pone a ver ahí con el chalacho te pone conclusión, un cacho de caso sin cantina, porque aquí va a haber mucho problema. Cambió con fecha, la clipa perdonó la reunión, ya se esperó de 5 meses, y Javier, no se ha hecho ir chalaco, está con nuestro chalaco, que viene el Dios, con el pastor, también se acabó. El tío Chima, a las 6 meses, no hay necesidad de interrogarte por aquí. Neto, se va a tu forma, y ahí el pastor, 15, ¿verdad? Chara, señor alcalde, creo que lo cobré coche. No es que aquí no mantiene así, pero así se me va a imponer, chaval, chaval. Acá se me va a entender, de esta hoja, chaval, acá un poquito de postura, como un tipo de derecho, no hay mucho que observar. Sino que corja pendiente, es lo único, jar, jajó de conclusión, más fecha, ni a jara, reunión, chaval, suspendente, por ley. Lo único. Para tomar la palabra, los más suspendidos. ¿Quieren compuestos inmediatos? ¿En el jueves podemos estar a partir de las 2 más? ¿En el banco de Pichiba? Espero que atendieron todos los que recorren el Juan. Tenemos un compromiso. Porque un Juan está aquí. Y sobre todo, el profesor, creemos en Dios. Porque un Juan no tengo miedo a nadie. Solo quiero guiar al pueblo a lo real. Y nosotros en la quinta familia, su familia, le habíamos planeado. Antes de hablar, a Chibona, que tomaba Chiquija, Carlos de la Luna. En el caso de Jiménez, nunca voy a hablar respecto a mi gente. Los amo, los quiero. Chiquija, ya te quiero estar. Y como una vez, no hubo pan, sin ya exoneración, ni me da la marcha. ¿Qué ha hecho la reunión? ¿Qué ha hecho la? Pero Dios lo sabe, y es mi mayor destino. Claro, no soy perfecto, pero trato de la manera de ser humano, con compromiso con mi pueblo y con Dios. Con la medida que el cielo, y que yo blanco que yo sin, con compromiso. Y acá también, cuando que acá a lo humano. No hay que decirlo, yo hablo con él. Yo hablo con él, con que no te dice, yo te da la oportunidad, te voy a dejar. Como le siempre pesa, cuando se llama Rinza Mar, dice: no, pues es Santiago de Titán, son de Villa, de Chajaba, en aquel caso. ¿Por qué le da la chance? Cada quien sabe, a que los dos hombres de Mar, yo sé que la religión, con la luz, con el lar, yo chacaba, no pueden imponer a una persona que, mucho que yo sé que no pueden imponer a Chimar, how much for, how to know, no pueden imponer, pero sí. Y me di paso con mi familia, alguien que me en el caso de Cantina, si es que acabé de tomar decisión, Zafir, Zafir, no tengo ningún bajo a mi hija. Ah, Zafir no se le da, pero hay que buscarla. Yo creo que legalmente hay que proceder de la forma de si se estudia la, yo acabé de que yo le da, posiblemente hicimos algo porque me estuve checando, pero la toma una chica, pero sin que alguien que va a matar. Caso de cable, antes que me voy a atacar, tengo demanda. Pero a nadie de ustedes, para que me haga cuestionar un tal demanda, sin más. Los chavos no quieren hablar, si han cojo para que a todos una vez cero hablar, para nada. Pero alguien que me chiva, yo quiero 8 por 3 legalmente, como chaval y licenciado, que también. A nadie se le invita, Víctor, es que. Pero como me cata la joya carácter, me cata la joya. Y final, ¿qué? Final, ¿qué? Final, ¿qué? Final, ¿qué? Final, ¿qué? Final, ¿qué? gente fala inglês, né? E vamos a firmar. Né? Se firma hoje, o que importa 30, 40 mil firmas. A gente vai ganhar. Como um dia. Então, vamos revisar na mente, João, que a vida está a recordar por bem, não por mal. Então, se a minha dica lá, se cara, se como que diz o conselho de cara, em tempos da vida, para ter que Sarchakar, ingin jalan korang tadi, kira ke kemian ke si opina para bien común, ke bien lugar. Pero si una paz, si no atacar, creo que no es lo correcto, ¿verdad? Y creo que el interés, sí, va, en bien, sí, finalmente. Pero si por una china me interesa en transfondo, sí, para va, creo que no es lo correcto, está. Ani kina tan kora ba, ajo, kuas dei, pues mo ha como autoridad. Dei, exa, mo ni mas chik te dir, nan mi puna chita, porque tu se lo gale. Si tu ni mas lei, ajo, ajo, y seguro, ante juicio, tri alcalde y todo el consejo, seguro. Mo chibi et pichka, pero lo que tomo en mi, con el espato sin lei. Entonces, al reglamento, la, queres trabalhar Deus, queres trabalhar na mente de pecadina, um patrício conselho, um patrício largado, só por coisas que é as coisas na mente. Mas há as coisas na mente, pois na mente. A não ser que eu não sei se você esquece em anterior comum de gente ou com experiências, porque há que há uma pecadina. É muito que há uma pecadina, mas a todos sim, há uma reunião, está no meio de igrejas, evangélicas, la iglesia católica, y no responder. Entonces, carna satcha, pero ahora va un procedimiento tan bonito y bueno. Entonces, de hecho, viene el Tribunal Supremo Electoral legal atrás con asesoría chica y jurídica. Como una psicología, me sumo a que nos pidan un tema de minería, tema de agrario. Hay temas que van, tres cosas sociales que van. Y mi hija va, y voy a inventar como consejo. Es que van como consejo, una pizza. La abogada es como bien cervecería, licorera, y compa. Y en tema de corrupción, si alguien quiere lo puede decir, una noxada. Pero si finalmente se fue una carrera licenciada, Mana kebas, saya tak nampak. Bersih kara, ruangan bar, jalan bar. Pecah pun pas kata, nak apa cerak? Kasih mas kisim kau radis, kau mau biar sih kau radis. Nak pinch kali, sekur ni ke tu sih. Nak apa cerak yang sekas? Enlas kau radis jalan kaya sih ya. Nasi sih itu ada itu. Mungkin ya tadi, nak apa nih kau radis? Ba, lo otro va los restaurantes. Si me gusta ver ya la han pat qué pat una hierba no van a ir no no sabes si no van a ir restaurante no sabes por si entonces yo creo que ahora como nos vamos a la a combinar no puedo conseguir ajo claro no van a saber lo que están haciendo pero también pueden estar legalmente que me crees que la van a cumplir eso no sé cuando una hija no si me pinche acá pero y con una hija como chalas, abrir minha hace 8 dias, se barro, beijo, não dá, porque, e como não é que caia de cá, se barro, não sou arrancado, deixa eu brar. Não é por nada, que é muito de estudo para a Catina, casualmente, banco, se seguir, tornar a atualizar a dados. Se o Tchê Catina tem um pouco, vir corrupto, a Diego e a Taz, que não sei o que, não sei quanto, a nem para chupar, sabe, Tchê? Ahora y bien acá, entonces ahora si usted tenía esa vida, mucho más juzgado ya la, yo creo que ganan con enfermedad, porque es una enfermedad el vicio del alcohol, está, mejor que soltá, pero y con la chida, no sé, no lo con chida, si no hay mucho que aquí, pero a lo mejor ganan de tal, con esa chida, no que vamos a tener, pero no es que yo hice, ni es que cajo antes ya lo malo, porque coge una fela, Malay ni kibir pak, hok tapi uji mulik. Ini kan kamu lagi. Unak si kita kan si kita kan mungkin ada cepat. Terus sesiapa yang kita cepat ke uji mulik ini nanti nak kena umur kita masih cepat ni. Tapi isis pak, como líderes, yo creo que si va a tener una chica que va a ser una marcha, porque con el de raso. Aneca, cada una urna, pues, y si es que se va a tener que ya que no hay que usar mi, pero si fuera una urna, bueno, yo tengo un problema, pero está como que usen. Creo que diría. Santiago va a ser un mensaje muy chévere. Yo creo que casi esta reunión está programada el 20 de el 6 de octubre es para el alcalde. Entonces sería el 4 de octubre, martes. Martes, el jueves. Jueves 4 de octubre. Entonces, prácticamente a las 3 de la tarde, yo creo que a Chat de la tarde Diego ya está en temas culturales. Esto es mucha chinacara con más profundidad y con estudios de Tenantzichka en cuanto a el consumo de alcohol en los pueblos indígenas. Yo creo que aquí hay fundamentos legales de tener mensaje, pero sin embargo, va sencillo, a nivel general, yo creo que la conclusión y la respaldo con Chik, la forma en que y seguramente con alguna experiencia que también desde el centro de salud, con las cantinas de la PSU Chik. Pero ni cachó la cara, ni el chlaza. Como un refuerzo, si hacha ni la cara, chlaza. Pero un chic ni la tapa, no más principalmente caminca. Hará reunión hispana el 4 de octubre, gente jueves, que por lo menos hará momento, vayan, que van a reunir a chnaje líderes, gente cuena, gente va a tratar, habrá temas, a gente la tarde, líderes de las iglesias, ya no solamente nosotros. Sino que ni cachique organizaciones, con presencia abierta, chpam hakatname, organizaciones religiosas, ni cachique, shun hakabratri, porque hakinatagna mierda, tachkol hak pasividad, ni cachique, mejor no malo legal, haben kalem, pero hak tiempo, ¿qué forma hak legal la te conas magicha? Y cachique, ane mi hija Diego y atrás, pues hará, chehirarte. Luces y sombras, en cantinas, mi juerne camina a retomar en esa reunión del 4 de octubre, el jueves, pero dice que esa la mayoría de los actores, y con que yo tengo que tener, seguramente en el CAF, porque no con debilidad, con papá, con el que abrir, sin que impresionar, no hay muy buenas cosas, que se quede en una reunión, no hay mucho en el CAF. Carlos, ven, baja ni la tiene, por lo tanto, mejor en esa reunión que van a convocar la mayoría de las organizaciones, yo escala aquí, no van de manera legal y que ya la representatividad de la mayoría de la gente que va a la reunión. Aquí antes de salir es lo único que yo tuve que ir. Siempre lo he dado. Si que es posible. Es mi canal, entonces, por. Yo creo que. Yo creo que Manico Juni, que es chalaca y alterado personalidad, no quiere decir que no iba a contagiar su curiosidad. Entonces, algunas más que miren, porque el cuerpo no va a poner. Entonces, mientras me chica, no sé, no basta que miren fecha. Para que me chica, chica, pucha, me rante, José, chica, cacho el camino, y vamos a chica, actor, chica, aquí. La chica, como no exigir, na fecha mal tomada cada agenda no tiene nada y porque ya cambió nuestra tripa los jardines que se ven los que aquí en el mundo que hace eso es estar los mejores pues es mejor si por ejemplo mi hijo por ejemplo yo tenía que tener un hijo con él ya además y la casa también un hijo pues está bien de bueno no hay mucho Bueno, a fin de semana hay aquí a Lucier, a Juan, a Diego y al profesor Chef. Son dicas que estarán en la escuela para Chacab y Chiva. Bueno, en primer lugar, pues también quiero agradecer a Chiva por esa voluntad, por ese sacrificio que ellos como ciudadanos, pues, tajenan, ni Chiva, ni Chiva, ni Santiago, ni Chiva. Ane pasamos una experiencia, que ane imorishish, capnua e tercios, la vaquero inchkan el tiempo de Tomás Chivilio. Colat, pasamos con presiones hasta donde ya no casi diario reuniones. Sí que yo una experiencia chiva, o si yo tapé la parte chitatia, y chitatia, شو كمان؟ بس كوسير شو بعدين؟ شو كمان؟ pero al momento al con en acción es otra cosa para partir asistir a conducir todo para todo para el coche y ya saben el presidente Javier mucha esta experiencia para allá pero así es cuando uno ha dicho hola pero la realidad nuestra cultura es diferente uno segundo que mal entenderle que la parte que yo hice como ciudadanos pues ya funciona como autoridad está la ley pues ni creo que está pasando ahora ten a chinar chiti, por ejemplo, un ciudadano, pues, me cuido ver lo que la ley no le prohíbe, ¿verdad? Me cuido ver. Y como autoridad, shala no puede pagar lo que la ley nos faculta hacer. Está claro, ¿verdad? Pues que si quema la ley, tú quieres ir al día. De manera, pues, a ver, la vez que chiti se va, me esquiende va a chinar chiti a acciones, porque tú manchas lo que corguillar, ¿verdad? Tema de cantina es un punto muy importante para entender que la población seguramente y que el Uchpa fue un mecanismo, es el convenio 169, está la constitución política, aunque fundamentos importantes, donde realmente no pueden actuar. En el código municipal dice que podemos hacer una consulta a la población con cabildo abierto, tiene validez fundamental. Eso sí, no es igual que recoger una, dos, tres firmas o 100 firmas, no es igual. Y en eso, en esa reunión, ya tenemos el reglamento, algunos ya vuelven y dan cuenta, pero ¿cómo podemos fortalecer? Pero es ese reglamento los que no tienen que seguir. No es que la corporación municipal no ya casi no va a permitirlo, no. Es que ahí hay que poner algunas cláusulas donde no iban a cumplir y no impedir que un ciudadano exhauste la tienda. Hola, hay que buscar mecanismos, es muy profesor, pues no tienen actuar sin un reglamento. Entonces, la gente se usa bien, ¿no? Entonces, papá, que alguien se usa bien, es 28 igual nuevamente, por esa participación, por esa colaboración. Yo sé que el pueblo y Dios nos agradecerá en su momento por esas acciones que, y las participaciones que se tienen con él. Yo sé que hay una fecha específica, donde estamos rumbo aquí, necesitamos el apoyo de ustedes también. 28 igual. Solo para entrar en contexto. Por ejemplo, la reunión de la charla, mi compañero licenciado, que estuvo fuera de la con licenciado, para unir juntas y pasar. Por ejemplo, si un chico jueves, que una chava, va a ver precios. Hay uno. Chicaba, es buena idea donde Diego, aquí en todavía no. Hasta que no crees y no bajamos en la jaula ruta, entonces para pasar el papel con él. Entonces, Hashim Wedge, hay uno. Yo creo que estamos ahí con las orejas. Entonces, si puedes echar a la gente, muchas gracias. Y también que me dijiste que iba a echar el apoyo y ya lo que me dijiste, espero que mejor la gente me tanta y cada vez que me haya dicho, oh, guay, si me falta de mucho echar. Yo echar y eso. Dios los bendiga a todos y muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. What? aqui na tarde, chega às 4 da tarde. A palavra mais correta é chocolate. Chocolate é para uma conclusão e a petição está, pois caso de segurança, aqui, quarto, já reuniu o canal, pois é excelente. Já reunimos para o segredo. Eu acho que é isso. Mamsi tiene miedo de hasta ir en la calle, ¿no? Ich bin noch nicht fertig.